Ya, ¿cómo está Jimena? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Ximena o Jimena? Así te nombramos bien. Es lo mismo, me da lo mismo. Es lo mismo. Bueno, Ximena, contanos un poco, bueno, ¿qué te pasó y qué te moviliza a hablar por la radio? Yo tuve un episodio muy feo en el 2011 con este hombre, que él era mi profesor en la escuela Granja. Yo tenía 14 años, estaba en tercer año del secundario. Y me iba mal en la materia. Y, o sea, como éramos un par de compañeros los que andábamos mal, quería ir a hablar con él para ver si podíamos levantar nota. Y bueno, ahí fue cuando él aprovechó ese momento para acosarme. Uh-huh. Y lo que a mí me moviliza en realidad es que yo en el 2011, cuando pasé por eso, fui a la comisaría de la mujer a hacer la denuncia con mi mamá. Y ahí la abogada me asesoraron, o sea, la abogada me asesoró para que yo no haga la denuncia penal y haga una exposición. ¿Vos sabés los argumentos por los cuales en ese momento te dijeron que no hagas una denuncia penal y sí una exposición? No. En realidad, no sé bien, no me acuerdo bien lo que me dijo. Me convenció para decir que una exposición sí era mucho mejor que una denuncia penal. Pero en ese momento vos tuviste, digamos, después de haber pasado por el mal momento que pasaste, ¿tuviste que seguir uh-huh teniendo el logo de profesor? No. Ah, bien. No, fue separado del cargo en el que estaba de profesor mío. Y en sí en la escuela, porque él tenía dos cargos y lo separaron de los dos cargos. O sea que ya venía con problemas. Para nosotros esto es novedad, porque en realidad pensábamos que lo habían sacado de su actividad, de su cargo, en 2015, cuando tuvo la denuncia que fue concretada y que todavía no tiene una sanción por parte de Educación. Pero evidentemente, cuando a vos te pasó esto, ya lo habían sancionado. Ya lo habían sancionado, pero lo sacaron solamente de los cargos de la escuela Granja. Yo sabía que él seguía dando clase. Ajá. Lo sacaron porque yo no me lo quería volver a cruzar. Claro. y tomaron esa decisión. Claro, qué increíble, ¿no? Porque esto fue en el 2011, ¿no, Jimena? Uh-huh. Sí, sí, sí. Fue en el 2011. Lo separan del cargo en la escuela Granja, pero sigue frente al alumno, vuelve a suceder, lo separan... En 2013 vuelve a suceder en la técnica 1. Sí. ¿2013? 2015. No, pero ah, sí, sí, sí. Hubo entre medio, hubo otro. Ah, ¿hubo otro? Claro que hablamos. Sí, hubo otro. Uh-huh. En la técnica 1 sí, hubo un sí caso que supuestamente nos había dicho Badín que terminó cerrándose el caso porque no había claro pruebas suficientes, digamos. Claro, es verdad. Claro. Sí, en realidad yo hice, lo que a mí me llevó a hacer la denuncia es que yo hice una exposición en 2011, la que comenté recién, y cuando me enteré de la última denuncia de la chica que estaba en viaje de Tandil a Olavarría, me entero por ella, bueno, que es una conocida, me entero, bueno, que hizo la denuncia y que solamente había una denuncia en 2015. Y yo digo, ¿cómo? Si yo hice una exposición en 2011, claro, se supone que tendría que haber algún tipo de registro de este documento. Voy a la comisaría de la mujer y me llevan a la fiscalía a que vaya a buscar ese documento. Esa exposición. No existía, no estaba. Y me dio mucha bronca y consideré que era necesario hacer la denuncia penal. Sí, claramente, ¿no? Digo, hay antecedentes cada vez más y es increíble que después, en el 2015, lo separan del cargo, dicen, bueno, no está frente al alumno, pero sigue trabajando, y cuatro años después, digamos, no hay una resolución. ¿Qué más se necesitaría con tantas denuncias previas? Al menos como para, digamos, no debería seguir trabajando. Estamos claro hablando de una personalidad, digamos, de un enfermo. Perversa. Pero, claro, sí, sí, exactamente, claro, porque lo sigue haciendo, pero, a ver, entiendo que lo hace desde la impunidad, porque sigue trabajando perfectamente como si nada pasara. En ese momento, cuando a vos te pasó en la escuela Granja, ¿sabías de alguna otra compañera que tuvo alguna no situación particular con él? No, porque a mí cuando, bueno, fui a hacer la exposición, me dijeron que lo comente en todos lados para ver si había alguna chica que no se animaba a hablar, y no hubo ninguna. Exposición que al día de hoy vos fuiste a ver y no está. No está. No hay ningún increíble tipo de registro del documento. Ay, una bronca. Y, claro. Y lo que no entendí bien, que quiero que aclares, es dado que vos fuiste y no estaba esa exposición, no había esa historia por detrás, ¿te llevó ahora sí a hacer una denuncia penal? Sí. Y ahora pudiste hacerla sin ningún tipo de problema y ahora está la causa abierta. Totalmente, sí, en realidad al hablar con la última chica que lo denunció, dije, o sea, me dio mucho bronca el tema que no esté la exposición ni que no haya registro, y si en el 2015 la causa quedó abierta, yo creo que mi denuncia puede hacer que tome un poco más de peso, sumando, claro. O sea, sí, eso, fundamentalmente, ¿no? Me imagino como para que ninguna otra joven o adulta... Yo no quiero que le pase a nadie más. Exacto. Jimena, lamento por ahí llevarte a ese momento porque imagino que lo debes querer borrar, pero bueno, en todo momento hablamos de la de acoso, ¿no? De que este sujeto acosa a alumnas y a jóvenes y demás. ¿Qué es un acoso verbal? ¿Son proposiciones, digamos, directas? ¿Cuál es el acoso? O sea, en mi caso yo, bueno, me estaba yendo mal en esa materia, él era el suplente, y decido hablar con él para ver si puedo hacer algún trabajo práctico, algún examen de más, para ver si puedo levantar nota, así aprobaba y no tenía que llevar. Como éramos tres alumnos, los que estábamos en la misma situación, decidí hablar con él. Cuando hablo, al principio es sutil, y después no es sutil y se le va la sutileza, que él al principio me dice que, bueno, que... O sea, siempre agarrándome sola, separándome del grupo para venir y decirme todas estas cosas, de que él me iba a probar siempre y cuando yo saliera con él, y bueno, y un montón de cosas más, como que me ofrecía llevarme a mi casa, me ofrecía que nos ratiemos, me obligó a anotar su celular en mi teléfono, y como lo había borrado en un par de ocasiones, él me obliga a escribirlo en la carpeta, que es más, yo entregué esa, la única prueba que tenía... Y no sé dónde está ahora porque en la exposición la entregué. Increíblemente, y vos tenías 14 años, Jimena, en ese momento. Sí, tenía 14. 14 años. Y se lo comenté a una compañera mía, porque a un par de compañeros, sobre todo las chicas me entendieron y no permitieron que esté sola, sobre todo una, que fue una chica que se encargó de que me llevaran hasta mi casa por medio que este tipo me buscara. ¿Qué hizo tu familia en ese momento? Mi familia, la primera persona que se lo conté fue a mi tía, porque mi mamá no estaba en mi casa cuando pasó esto, y automáticamente fueron a denunciar, y como mi mamá es docente, fue y habló con una superior para que este tema tome más fuerza, claro. Para que lo separen del cargo, porque no me lo quería cruzar. Le tenía miedo en ese momento. Bien, Jimena, la verdad que te agradecemos el valor de poder denunciarlo en los medios. Es necesario, lamentablemente, en este tipo de situaciones deben ser denunciadas en los medios para que tomen más fuerza todavía. En lo que respecta a mi opinión, a mí me parece que esta persona tiene que estar separada de la educación pública. Yo creo que hace muchos años ya. Exactamente. Y también lo comenté y lo quiero seguir comentando, de que yo no creo que en 8 años seamos nada más 3 víctimas. Yo creo que hay muchas más que quizás no se animan y que quizás este es el momento si ellas se sienten seguras. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, y tus palabras. Bueno, hasta luego. Gracias, Jimena.